alegría y de felicidad, porque el año viejo ya se llevará tristezas y penas. Hoy es Nochebuena y hay que festejar, todos los enojos vamos a olvidar, que la algarabía, la paz y la fe alegren tu vida. Mi madre me espera, me sirve una copa y voy a su encuentro. Hoy está tan linda, luce en su mirada unas arrugas nuevas. Un puñado de canas adorna su pelo y está tan contenta. Besaré su frente y al llegar las 12 brindaré por ella. Hoy es Nochebuena y hay que festejar, llenos de alegría y de felicidad, porque el año viejo ya se llevará tristezas y penas. Hoy es Nochebuena y hay que festejar, todos los enojos vamos a olvidar, que la algarabía, la paz y la fe alegren tu vida. Y el deseo de Cali, de felicidad y prosperidad en estas fiestas. ¿Ok? Ausente, y sé que el motivo es que estás entre rejas. Piensa que tu madre ya sirvió tu copa y el mejor lugar te guardó en la mesa. Y al llegar las 12, cuando risa y llanto decoren la fiesta, brindarán por ti y a Dios pedirán que alivie tu pena. Hoy es Nochebuena y hay que festejar, llenos de alegría y de felicidad, porque el año viejo ya se llevará tristezas y penas. Hoy es Nochebuena y hay que festejar, todos los enojos vamos a olvidar, que la algarabía, la paz y la fe alegren tu vida. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa para abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar.